Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy hablando en principio de Bolivia, porque ya se acerca el día en que se van a hacer las elecciones en Bolivia, el 12 de octubre, y las encuestas están dando realmente que Evo Morales arrasa. Si nos fijamos en las encuestas, están hablando de una diferencia realmente muy grande. 54% está sumando Evo Morales contra un 14% de el candidato de la derecha, Samuel Doria Medina. Y después el resto, bueno, Jorge Quiroga tiene un 6%, alrededor del 6 al 7%. Y Juan del Granado, otro candidato socialdemócrata, que en su momento fue aliado de Evo Morales, tiene alrededor de un 3%. Obviamente, esto tiene que ver con que, a diferencia de otros procesos que se están dando en el continente, de grado, de color parecido al de Evo Morales, ha habido una profundización, por lo menos en algunos temas del proceso revolucionario. En lo que hace a la reducción de la pobreza, ha sido realmente importante el paso dado por Evo, y también todo lo que conlleva las diversas nacionalizaciones que se hicieron durante el periodo de gobierno de el MAS, del Movimiento al Socialismo, y sobre todo lo que equivalió la nacionalización de los hidrocarburos y la derivación de la renta petrolera volcada a proyectos sociales. Esto, dicho por las mismas organizaciones campesinas e indígenas que hoy están manteniendo el voto a Evo, fue un paso decisivo para, primero porque eran sectores muy postergados durante todos los anteriores gobiernos, no solamente postergados, sino menospreciados, ninguneados, y realmente ahora han adquirido un estatus de igual a igual con el resto de la población blanca, porque siempre han sido menospreciados por la mayoría de ellos ser indígenas. Y el otro tema fundamental es la inserción de Bolivia en el plano internacional, sobre todo en el plano latinoamericano, que a partir de la incorporación al ALBA y a partir de todos los acuerdos que Evo ha ido suscribiendo con el resto de los países del ALBA, realmente han puesto a Bolivia en un nivel importantísimo, como nunca a nivel internacional. Bueno, y antes de que hables vos, y muy importante, las grandes misiones cubanas que han tenido un éxito total en Bolivia. La de Yo sí puedo, de alfabetizar a toda la población, que eso es muy fuerte porque Bolivia tenía un gran índice de personas que no estaban iletradas, o sea, de personas iletradas, y Operación Milagro, que también miles y miles de personas han sido operadas de la vista gratuitamente. O sea, eso también hay que decirlo. Yo creo que otro de los aspectos que son fundamentales es que ha aparecido el orgullo del movimiento indígena, de ser indígenas en Bolivia, que son la mayoría de la población, por otra parte. Hay encuestas de los principios de este siglo que hablaban de que, por vergüenza, entre comillas, muchos no se reconocían como parte de ese movimiento indígena. Y cuando, después de que Evo Morales ganó el gobierno y con todo lo que fue gestionando, se produce un cambio rotundo en cuanto a que la gente se declara parte de ese movimiento indígena, que, como digo, es mayoritario en Bolivia. Esto me parece fundamental porque además ha abierto toda una concepción de tratar de integrar el socialismo con los planteos del movimiento indígena, el vivir bien, como le dicen ellos, que ha permitido, bueno, un cambio de rotundo, no solo en el interno, sino también a nivel internacional. A nivel internacional han sido planteos absolutamente novedosos en Europa, en todos lados. Y bueno, lo último ha sido la cumbre del G77 más China, que es el movimiento mayoritario de Naciones Unidas, que se reunió en Cochabamba bajo la presidencia del gobierno de Morales y que hizo por primera vez un planteo después de 50 años muy fuertes por la sustentabilidad de los modelos económicos que hay que plantear y la crítica al capitalismo salvaje, ¿no? Sí, también hay que remarcar que en estos años con Evo Morales en el poder sucedió lo mismo que sucede en algunos procesos similares, que uno ve, como vos decías, Carlos, recién las cifras que dabas, una derecha totalmente desarticulada, y algunos líderes o organizaciones indígenas y campesinas que son muy críticas a Evo o se han separado del proceso. También es curioso remarcar esto, que automáticamente quedan pegadas a esos partidos de derecha y a la reacción más dura de Bolivia, y que esta derecha, como sucede en Venezuela y en Ecuador, en Nicaragua tal vez, tiene a los medios de comunicación como su bandera principal, porque políticamente han quedado casi, sobreviven por el dinero que tienen y por el dinero que reciben y por ese poder que todavía tienen, pero en el caso de Bolivia la derecha se ha fragmentado muchísimo más que tal vez en el caso venezolano o en algún otro de los procesos que pasan en América Latina, y es bueno remarcarlo eso porque tiene que ver también con la fortaleza del proceso en Bolivia, ¿no? Y una última aporte, es importante lo que ha supuesto Bolivia y el liderazgo de Evo Morales para la lucha por la tierra, por la Pachamama, los encuentros que han hecho mundiales, la concientización sobre los derechos de la madre tierra, eso uno, y el otro es el trabajo que han hecho de la descolonización, o sea, todo el esfuerzo que están haciendo, libros de texto, en la mentalidad, en la cultura, todos los hechos colonizadores que tienen todavía en Bolivia, eso también es, digamos que es una avanzada para otros países que están en su situación, ¿no? No, y también a nivel de política exterior, un giro para Bolivia totalmente hacia el antiimperialismo. Está el tema de la ruptura de relaciones con Israel, que últimamente tuvo también una nueva consecuencia, que es el pedirle visa a los ciudadanos israelíes por considerar a Israel Estado terrorista, y también está la ruptura y la expulsión de la USAID, de esa organización de la CIA que están muchos de nuestros países y que tiene que ver con el acoso a los pueblos y a también el acoso cultural. En ese sentido, Evo Morales ha tomado la posta que tenía en su momento Hugo Chávez a nivel del contexto latinoamericano, y es uno de los más claros discursos antiimperialistas del continente. Yo creo que también tenemos que hablar en este marco de Brasil, porque se vienen las elecciones ya en Brasil también, donde esta semana se conocieron también, aparte de los datos de las encuestas, que están dando una paulatina subida de Dilma Rousseff, que frente a la irrupción mediática, sobre todo de Marina Silva, parecía que todo quedaba en un empate técnico. Bueno, Dilma está distanciándose, por lo menos en las encuestas, y también en la campaña, porque la incorporación de Lula ha sido muy fuerte para apoyar a la candidata oficialista. Pero también, como detalle, se conocieron datos sobre una elección que hubo entre el 1 y el 7 de septiembre, un plebiscito popular, obviamente no vinculante, planteando la necesidad de una asamblea constituyente en Brasil. Y en un momento se planteó de que esto se lo minimizó de distintos sectores, desde la oposición, incluso desde el oficialismo, de que esto no iba a tener mucha fuerza. Bueno, votaron 10 millones de personas, se movieron 100.000 activistas nucleados en más de 2.000 comités populares. Y realmente el referéndum dio que la gente quiere una asamblea constituyente soberana y exclusiva, y que lo van a seguir impulsando en función de las necesidades de cambio en el Brasil. Sí, yo diría que de alguna manera Marina Silva tuvo todo el impulso inicial de la víctima producto del accidente, del extraño accidente aéreo en donde murió Eduardo Campos, el que era candidato a presidente por el Partido Socialista de Brasil. Ella era la candidata a vicepresidente, y eso le dio un empuje muy fuerte que se va apagando lógicamente con el tiempo, pero además porque todos los apoyos que ha recibido la Marina Silva son de distanciarse cada vez más del PT y de tener cada vez más el apoyo de los sectores financieros y conservadores neoliberales de Brasil, que ven en, por primera vez, la posibilidad de una figura débil, sin equipos y con posibilidad de cooptarla para poder hacer un gobierno que termine con los grandes cambios sociales que produjo el PT desde el 2002, de algún modo, ¿no? Sí, además está el tema de el pronunciamiento de Marina Silva con respecto a política exterior, que está muy lejos del ALBA, por supuesto, y muy cerca de la Alianza del Pacífico si llegara a ganar las elecciones. Eso me hace pensar de que Estados Unidos está jugando una baza muy fuerte en las elecciones de Brasil y en las elecciones de Argentina, con la posibilidad de terminar con cualquiera de estos dos países, o los dos sería lo ideal para los Estados Unidos, para seguir manteniendo o volver, retrotraer la situación latinoamericana a aquellas épocas del colonialismo total. De todas maneras, yo creo que el problema de Dilma Rousseff va a ser dirimido en una segunda vuelta. Es muy probable que en esta segunda vuelta realmente se tenga que amacar fuerte Dilma Rousseff si quiere ganar las elecciones, porque va a haber una unidad, seguramente, de Aécio Neves, el candidato del PSDB, socialdemócrata hacia la derecha, y de Marina Silva, para tratar, y con el apoyo norteamericano, no me cabe la menor duda, en función de esto que vos estás diciendo. Bueno, vamos a escuchar un poco de música a favor de Evo. Ya va a llegar. Es el coro de los niños en su canto, de la voz de la fuerza de la juventud, es el grito de todo un pueblo unido, con sus sellos bañando el camino, la esperanza, el amor, la igualdad de los pueblos que buscan un destino, a sus hijos un futuro con dignidad. hermano Evo, hombre fuerte, de paso firme, de coraje y valentía, que con humildad llegaste y llevaste el nombre de tu pueblo a todo el mundo. Nuestra gente orgullosa de su cultura y sus raíces, aquí está contigo, sin armas ni tanques, para defender nuestro presente, pasado y el futuro que nos conviene. Unimos nuestras fuerzas para defender lo nuestro, para cuidar de la madre tierra, para que en mi chante mis velas en su hambre tengan en la mesa frijoles y tortillas. Colombia. Bueno, y ahora vamos a hablar de Colombia porque esta semana se produjo un, yo diría, insólito debate parlamentario promovido por Iván Cepeda, el dirigente de Polo Democrático Alternativo, y que en contra del problema del para analizar el problema del paramilitarismo, dicho así muy en términos genéricos, porque en Colombia está prohibido la mención de legisladores como directamente acusándolos de cualquier cuestión que no suponga su desafuero primero como legisladores. Lo cierto es que el debate se terminó haciendo exactamente lo contrario de lo que presuponía que podía pasar, y quedó como el principal acusado de paramilitarismo quien es en Colombia la figura máxima, políticamente hablando, del paramilitarismo, que es el expresidente Álvaro Uribe, actual senador, que además tuvo una actitud insólita, porque mientras hablaba Iván Cepeda haciéndole una serie de acusaciones en toda su historia política, desde que fue jefe director de la administración de aerocomercial de Colombia, cuando fue gobernador de Antioquia, hasta que fue presidente, él se retiró con toda su bancada, supuestamente, y lo dijo así, para ir a la Corte Suprema de Justicia a presentar una crítica, un desafuero, una contra Cepeda, por considerarlo un vocero de la FARC, de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, con lo cual, de algún modo, después volvió, pero esto es fue todo su estilo. Volvió y contestó lo que no había escuchado. Lo que no había escuchado, pero además no contestó nada, porque lo que hizo es lo de siempre, acusar al otro de que es un terrorista, de que es cualquier cosa, o sea, pasar a la ofensiva, en vez de desmentir realmente lo que es indesmentible, que son todas sus enormes vinculaciones familiares, políticas y personales con el narcotráfico. Cuando él fue director de la administración aerocomercial, hay pruebas de que entregó certificados para poder manejar aviones a narcotraficantes. Cuando en el 84 se hizo la policía intervino en el más grande proceso antidrogas que hubo en América Latina, en Colombia, incautó 19 toneladas de pasta base de cocaína y 3 toneladas de cocaína ya elaborada, y allí había un helicóptero que era el helicóptero del padre de la familia de Uribe.

siempre se ha resuelto por la violencia. El terrorismo estatal, o sea, es un juicio al terrorismo estatal también, porque cuando estás hablando de Uribe, estás hablando del presidente Uribe, no solamente del director de Convivir o el director aerocomercial. Estás hablando de un hombre que tuvo todo el poder durante mucho tiempo y que todavía electoralmente tiene poder. Ahora, digo, para actualizarlo más todavía, está el coletazo de Uribe hacia Venezuela, que esta semana ha adquirido mucha fuerza con la denuncia que ha hecho el gobierno venezolano contra los dos jóvenes extraditados de Colombia a Venezuela, que estaban vinculados al uribismo y que estaban armando todo un nuevas guarimbas y nuevas acciones de violencia, sobre todo en el departamento de San Cristóbal. O sea, Uribe actuó siempre en Colombia y contra Venezuela. Y en este momento, desde la oposición a Santos, también sigue fogoneando a los grupos que están conspirando contra la Revolución Bolivariana. Bueno, escuchemos un poco de música colombiana, Lucas Iguarán, en la canción Guerrillera. Para todas las guerrilleras de la FARC, oye tú, guerrillera, que te bañas en las bellas aguas de este paraíso, de este manantial, que a veces sigilosa caminas desapercibida de toda maldad. Oye tú, guerrillera, mujer bella que cuando caminas cordillera arriba del cielo estrellado, las flores al mirarte se inclinan y te dan su aroma, perfume embrujado. Guerrillera, me has herido el alma, guerrillera, yo sufro por ti. Qué bonita luz es en el monte y su lema es vencer o morir. Guerrillera, me has herido el alma, guerrillera, yo sufro por ti. Qué bonita luz es en el monte y tú le ves vencer o morir. Trabajadores bananeros de Colombia, que no importa pantano ni espina, ni noches de lluvia, ni soles templados. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de Argentina, donde obviamente a partir de toda la ofensiva de los fondos buitres se están produciendo distintos acontecimientos. Uno de ellos es que esta semana se ha producido un alza del dólar paralelo realmente desmesurada, ya está a 15 pesos. Estamos hablando de un dólar, para quienes nos escuchan desde otros países, un dólar oficial que se mueve entre 8.30 y 8.40, y el paralelo está en 15 pesos. El gobierno, a través del ministro de Economía, Axel Kicillof, salió a responder esta ofensiva que tiene que ver, obviamente, con maniobras especulativas, diciendo que no es casual el aumento del dólar paralelo, los buitres y las declaraciones de la Embajada de Estados Unidos. Se refiere Kicillof a declaraciones que hizo el agregado económico de la Embajada, el agregado de Comercio, de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Kevin Sullivan, diciendo de que Argentina debe salir del default a partir del fallo del juez Thomas Griesa, que impide el cobro de los bonistas en Nueva York. cuando el gobierno argentino sigue sosteniendo de que no hay default y que en realidad lo que hay es especulación pura y dura. Y también dio a conocer Kicillof un dato que no se sabía, que recientemente visitó la Argentina un funcionario, ex secretario de Comercio de George Bush, que se reunió con Kapitanich y Kicillof, y de alguna manera lo chantajeó a Kicillof diciendo de que acepte lo que le estaba planteando Grieza, porque si no el dólar se iba a ir a las nubes. Poco después, obviamente, se está produciendo esto, y por otro lado se supo, lo dice Kicillof, que este funcionario era un hombre claramente de los fondos buitres, se llama Carlos Gutiérrez y era el ex secretario de Comercio del gobierno de George Bush. Sí, digamos que lo que se está produciendo en Argentina es una fuerte presión para que haya una nueva devaluación, como la que hubo en enero, febrero de este año, que afecta brutalmente a los sectores trabajadores, a los sectores populares, y que de algún modo esto es la nueva ofensiva que plantean no solo los fondos buitres, sino que apareció por primera vez tan claramente identificado los Estados Unidos a través de este Sullivan, que es el que está a cargo de la embajada de Estados Unidos en Argentina, porque no hay embajador elegido definitivamente, y en donde, haciendo un planteo muy similar al que plantean los fondos buitres, que ya no son tan sectores aislados, sino que tienen evidentemente todo un respaldo institucional muy grande. De hecho, el gobierno argentino en algún momento pretendió, quiso que el Ejecutivo norteamericano tomase distancia, tenía elementos constitucionales para diferenciarse de lo que hicieron los fondos buitres, y no recurrió a eso, mantuvo su política de respaldo no tan explícito como lo es ahora a estos fondos buitres. Y además también lo hizo muy explícito en Naciones Unidas cuando votó en contra de la posibilidad, votada por una gran mayoría de 124 países, para establecer un sistema de quiebras, en definitiva, internacional, que impida que haya especulaciones tan brutales como la que está en este momento realizando los fondos buitres contra la Argentina, ¿no? Evidentemente estamos sufriendo tanto Brasil como Argentina, más allá de las idas y vueltas que los gobiernos de ambos países están haciendo con respecto a problemas sociales que viven en ambos países, estamos sufriendo una ofensiva muy clara de Estados Unidos, que no tiene reparos en utilizar incluso funcionarios de segunda, como este que acaba de visitar la Argentina y que denuncia a Kicillof, Carlos Gutiérrez, para de alguna manera intimidar, chantajear, algo que Venezuela conoce todos los días. Esto que se está produciendo hoy aquí y que recién destacábamos también, que ataca a la política brasileña, es tratar de disciplinar o de alguna manera aniquilar a los gobiernos que algunos de ellos tibiamente se oponen, otros más furibundamente, pero que no entran dentro del esquema que está planteando Estados Unidos para el continente y que es la Alianza para el Pacífico. O sea, el que no entra en ese juego y no se sube a ese damero, obviamente va a ser hostilizado y va a ser chantajeado. Y para eso no solamente se mueven los mercados, sino que también se mueven los medios. La línea corporativa latinoamericana del terrorismo mediático está en ese mismo juego, apuntando a empequeñecer los avances que se pueden estar produciendo en el continente por cada uno de los gobiernos y generar una idea de desestabilización económica, que en el caso argentino, bueno, el dólar a 15 pesos, esto hoy mismo está generando un sobreaumento de los precios de cada uno de los productos de primera necesidad. Recordemos que en un mes puede cambiar mucho la configuración de Sudamérica, lo que decía Carlos, porque en un mes tenemos elecciones en tres de estos países que están alineados con la integración sudamericana y que hay gobiernos que hay candidatos opositores que cuestionan el perfil de inserción internacional de estos gobiernos. En un mes puede cambiar Uruguay, Brasil y Bolivia, y en el otro país que está en esta situación, que es el que estamos hablando, Argentina, que tiene elecciones en un año. Digamos, en un año todo esto que conocimos como integración latinoamericana prácticamente podría quedar devastado y con la supervivencia de algún gobierno. Es una de las posibilidades, ¿no? Bueno, el caso de Bolivia es difícil de que eso ocurra. Pero es interesante eso, ¿no? Que el caso de Bolivia, es difícil que eso ocurra, que en Venezuela el gobierno desde hace 15 años ha ganado las elecciones, y los tres que están tambaleando son los tres que tienen este perfil progresista, tibio, y principalmente la Argentina, yo creo que el más tibio de todos, y no es el que está tambaleando, sino que no, aparentemente no tiene forma de continuidad, ¿no? No tiene forma de continuidad en el caso de que gobierne Cristina Kirchner, obviamente. Incluso esta semana se ha vuelto a lanzar una campaña de rumores de la posibilidad de que Cristina siga en la pelea. No hay forma si no se modifica la Constitución. Y esto es realmente difícil. Pero en el cambio que se pueda producir en la Argentina, si realmente se hace realidad lo que de alguna manera se está preanunciando, de que gobierne el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli, obviamente entraría dentro de esta línea, de mirar con simpatía a la Alianza del Pacífico y no tanto a los países del ALBA. Sí, más allá de que Scioli ahora disimule eso. Por eso decimos que no hay continuidad, ¿no? En este sentido, en el sentido que lo propio que se ofrece por dentro del Frente para la Victoria en realidad ya provoca un realineamiento hacia los Estados Unidos. Y todos los candidatos opositores, bueno, ya directamente ni hablar, ¿no? Se expresan claramente a diario en ese sentido. Otra de las cosas que está en la escena y que tiene que ver, Carlos, con esta disputa que se ha dado es que a raíz de la suba de precios el gobierno ha sacado un par de medidas interesantes que fueron aprobadas esta semana en diputados, como es una nueva ley de abastecimiento justamente para controlar el comportamiento de los empresarios que sacan de circulación las mercaderías y provocan así una alza en los precios. Es interesante ver que en la medida central el gobierno tuvo pocos apoyos más allá de su propio bloque, pero hubo otras medidas en las cuales fue ampliamente apoyado, inclusive por sectores de oposición, como es en la creación de instancias de regulación en favor del consumidor y demás. Esto también es parte de esta misma batalla que estamos señalando. Esperemos que esa ley realmente se lleve a la práctica, que se haga cumplir, porque va a haber resistencia, va a haber clara resistencia desde los que generan sobreprecios a nivel de los artículos alimenticios, por ejemplo, ¿no? Bueno, seguiremos con este tema en otros programas. Vamos a escuchar un poco de música. Tenemos a un trovador argentino, excelente, un joven de La Rioja, que se llama Ramiro González. Vamos a escuchar la canción Poquito. Deja que el témpano se deshaga, deshiela el velo de tu mirada. Súbete al fuego de lo imposible, desfonde el eco de lo temible. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Corre rumbo de lo que pises y desanuda tus cicatrices. Crece de abajo como un gajito si te hace falta. te lo repito, quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Y por si acaso te deshojaras, un viento turbio cubre tus alas. No tengas vértigo a los suspiros, mira sin verme, que yo te miro. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Flor que me cura, flor que me mata, entre tus brazos la vida es grata. Trepa el abismo de las estrellas, deja que el viento borre tu huella, y cuando pierdas el equilibrio, vuelve a nacerte como un designio. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Sin verme, cuando me veas, siénteme en hondo lo que deseas. Lame a los pétalos el rocío, navega firme por el vacío. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Y por si acaso te deshojaras, o un viento turbio cubre tus alas, no tengas vértigo a los suspiros, mira sin verme, que yo te miro. Quiéreme un poco y otro poquito, por las arenas del infinito. Flor que me cura, flor que me mata, entre tus brazos la vida es grata. Bueno, y ahora vamos a hablar en resumen latinoamericano de un tema que está bastante olvidado, que en otro momento dio mucho de sí en cuanto a el aspecto informativo, y que tiene que ver con Libia. Nuestro compañero Leandro Albani acaba de escribir una nota que se llama Libia se sigue desangrando, y realmente es parte de esa realidad. Libia, visto desde una perspectiva internacional, es un país devastado y, por otro lado, con una sensación de que nadie sabe quién gobierna finalmente. Sí, Carlos, la verdad que es la situación en Libia es crítica. Hay que recordar desde que se derrocaron a Muammar al-Gaddafi en el 2011, ya han pasado 6 gobiernos en Libia, gobiernos de transición, gobiernos que se han logrado después de conformar el parlamento, pero ningún gobierno pudo estabilizarse y todos terminan dimitiendo porque no hay ninguna clase de estabilidad. Hoy en Libia el país está sumamente dividido y hay 3 factores grandes, que son las tribus, que en su momento apoyaron a Gaddafi, a la Revolución Verde, que tienen una capacidad de movilización y poder de fuego muy grande. Estas milicias islámicas que están sobre todo en Bengasi, en Misrata y en Sintán, que son, para dar una idea, similares a lo que puede ser hoy el Estado Islámico, o en Siria el Frente al-Nusra o el Ejército Libre Sirio, que están sumamente armadas y financiadas por, sobre todo por las monarquías del Golfo Pérsico, y después un grupo de políticos, si se quiere, liberales, que están tratando de mantener o de llevar el país hacia algún lugar. Esta semana se realizó en Madrid la conferencia de Madrid, donde participó el gobierno de España y el gobierno libio, que hay que recordar que hace 2 semanas atrás el primer ministro de este mismo gobierno libio presentó su dimisión esperando a ver si el parlamento se la aprueba o no. Esa es la situación política en Libia, que es es muy frágil. Y en la conferencia de Madrid, el gobierno libio pidió que por favor envíen armas a Libia, pero no una intervención militar. Hay que recordar que cuando se derroca Gaddafi, estas milicias islámicas y de mercenarios, ¿no?, que pelearon junto a la OTAN durante los 8 meses que duraron los bombardeos, saquearon todos los cuarteles del ejército y quedaron con todas esas armas. Hoy Libia no tiene un ejército, apenas tiene una policía, y todas estas milicias y estas tribus están armadas hasta los dientes y luchando por territorio y por petróleo, ¿no? Entonces en España el gobierno de Libia pidió que envíen armas al país para poder armar este ejército y combatir a las milicias, y por su parte el canciller español José Manuel García Margallo declaró que la solución le corresponde a los libios, y el presidente Rajoy dijo que la seguridad en Libia permite la seguridad en España. Es curioso, cuando hace 3 años atrás, mientras Gaddafi y su gobierno estaba pidiendo que el conflicto que se había originado en Bengasi lo solucionaran los libios, España, junto a sus socios de la OTAN, Estados Unidos, dijeron que ellos no iban a permitir que los libios solucionaran nada, y lo solucionaron a bombazo de la OTAN, que hay que recordar también, todavía no hay una cifra cierta y concreta de la cantidad de muertos que produjeron los bombardeos de la OTAN. Durante 8 meses hay informaciones que dicen que en Libia hubo 20.000 civiles muertos y otras que hasta 100.000 civiles muertos, recordemos, bombardeo de la OTAN permanente hasta derrocar a Gaddafi. Por otro lado... No, te iba a preguntar la resistencia, porque han quedado tribus y han quedado resistentes ahí, ¿no? Ahí, en realidad, para Occidente y para América Latina es muy difícil acceder a la información que hay sobre la resistencia en Libia. Hay un frente nacional que está conformado, está conformándose, que es un poco la resistencia, pero no es una resistencia que esté en armas hoy, y que está tratando de alguna manera de ingresar a la política para hacer la lucha de esta política. Hay que recordar también que lo que fue la Revolución Verde, el gaddafismo, si quiere, está totalmente prohibido, y un organismo que viene denunciando esta represión permanente contra los seguidores de Gaddafi es Amnistía Internacional, que cada tanto publica informes diciendo esto de la represión y las torturas que sufren los seguidores de Gaddafi. No estamos hablando de los ministros, ¿no?, sino del pueblo que seguía la Revolución Verde, que sobre todo está asentado en el sur del país, ahí en la frontera con el Chad. Hay una zona petrolera que buscó siempre su independencia, Bengasi creo, sí, que es. ¿Qué empresas europeas están beneficiándose de esta supuesta autonomía? Sobre todo petroleras de España y de Francia están ahí. En la zona de Bengasi, que también es el principal puerto de Libia, hay que acordarse que todavía vivo Gaddafi, esa ciudad está tomada todavía por estas milicias islámicas, y cuando todavía estaban los bombardeos de la OTAN y todavía sobrevivió un sector del ejército gaddafista, los que controlaban esa ciudad Bengasi empezaron a exportar petróleo hacia España y hacia Italia y hacia Francia. No solamente que lo exportaban, sino que venían los buques petroleros de esos países a llevarse el petróleo, y totalmente de una manera ilegal, como si fueran piratas, ya comenzaban a llevarse el petróleo desde ahí. Hay que recordar que Libia es la reserva petrolera más grande de África y la novena a nivel mundial, y que la OPEP hace unos días atrás alertó que la situación en Irak y Libia podían modificar el precio del barril del petróleo. Hay que tener en cuenta también que Libia no logró todavía la producción petrolera que tenía en el momento en que Gaddafi gobernaba el país, y la situación en Libia es un poco eso, a lo que se suman los combates entre las milicias islámicas y las fuerzas de un general que se llama Khalifa Haftar, que fue uno de los oficiales que hizo la revolución junto a Gaddafi, que fue el general máximo que participó en la guerra contra el Chad, y que después rompe con Gaddafi, se va a Estados Unidos, se va a vivir a Virginia, muy cerca de Washington y muy cerca de una de las mayores estaciones que tiene la CIA. La vinculación de Haftar con la CIA se ha denunciado, hay investigaciones que lo demuestran, y él volvió al país cuando comenzaron los bombardeos de la OTAN. Hace un tiempo atrás quiso dar un golpe de Estado para tomar el poder, no pudo y hoy es una de las fuerzas que están en puja en Libia. Recordemos siempre, armados todos, hasta los dientes, porque todo ese armamento que tenía el Estado libio quedó en manos o de las milicias o de las fuerzas que lidera Haftar y de las tribus, que las tribus también son determinantes en Libia. Eso es que muchas veces no se tiene en cuenta, pero una tribu como los Tuareg pueden tener 40.000, 50.000 personas que se están movilizando por todo el país, pasan a otros países, y que fue también desequilibrante para que caiga Gaddafi, porque esas grandes tribus le dieron la espalda a Gaddafi cuando comenzaron los bombardeos de la OTAN. Y bueno, así que la situación en Libia es esta, no se sabe muy bien hacia dónde va. Ahora los países que bombardearon están diciendo que no van a intervenir militarmente otra vez. Y una cosa más, hay que recordar que si Libia, su principal ingreso económico es la exportación de petróleo, hoy Libia se ha convertido en uno de los principales países que exporta mercenarios al Medio Oriente. Eso también está comprobado, hay investigaciones que lo demuestran, sobre todo en Siria, la cantidad de mercenarios que son o entrenados o son libios que están combatiendo dentro del Estado Islámico, el Frente al Nur, el Ejército Libre Sirio, donde, y la ONU también ha alertado esto, que Libia es hoy como una especie de panacea de los mercenarios, donde van a entrenar, donde son armados, donde son financiados, y luego van a Medio Oriente, básicamente a Siria, para intentar derrocar al gobierno del presidente Al-Assad. Las paradojas de esto, ¿verdad? Que Qatar arma a los mercenarios en Libia, paga parte de lo que fue la insurrección contra Gaddafi. Por otro lado, Qatar se suma a las fuerzas que están ahora bombardeando al llamado Estado Islámico en Irak y en Siria. Van y vienen, o sea, por un lado arman, financian y después los bombardean a los mismos que arman y financian, que es lo que hace Estados Unidos y también hace Turquía, que se ha subido a ese bloque, ¿no? Hay que recordar también que hace un mes atrás Egipto y Arabia Saudita mandaron aviones cazas a Trípoli y bombardearon Libia. Esto lo reconoció el gobierno de Estados Unidos, diciendo que la aviación de Egipto y de Arabia Saudita ingresó a Libia y bombardeó a esas milicias islámicas que están tratando de tomar el control de, en el caso de Trípoli, del aeropuerto, y en el caso de Bengasi, los pozos petroleros y los puertos. Bueno, vaya informe, ¿no? Para enterarnos cómo está Libia hundida. Y ya lo consiguieron, ¿no? Eso querían, dividirla y destruirla. Vamos a escuchar a un grupo uruguayo, La Barnoa Carrero, que canta una canción que se llama Cuando cante el gallo azul. Canto yo, era fiesta familiar, cumpleaños de la moza, mejor que rosa era esa flor. Ondulaba el acordeón, una mallilla liviana, y daban ganas del baile entrar. Yo le dije, ¿me permite? Y ella dijo, como usted, de usted es el cumple, pude a ti. Vine de Tacuarembó solo por verme a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul y allá me olvidará que no vea más la luz. La vida me llevó por campos desconocidos, llegó el olvido, tu llevo voy a ti y dormí por la frontera. La brasilera me acompañó. Ahora quiero recordar a la moza de ojos pardos en aquel rancho blanco y azul. Y dobló junto al fogón, ni su fogata me alumbra. Vivo en penumbras, cargo mi cruz. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul, y allá me olvidará que no vea más la luz. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul, y allá me olvidará que no vea más la luz. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Y en este programa de Mujeres y Resistencias nos vamos a hacer eco una vez más del destrozo y las violaciones que sufren las mujeres migrantes que van de Centroamérica a Estados Unidos. Salía un informe esta semana de Amnistía Internacional en que decía que el 80% de las mujeres migrantes centroamericanas son violadas en su camino hasta cruzar el Río Grande. Antes de cumplir este sueño americano, entre comillas, donde quieren llegar las mujeres y las niñas de Centroamérica para mejorar su vida, estas mujeres centroamericanas sufren una pesadilla a lo largo de México. Estos crímenes son tan comunes que muchas mujeres incluso toman anticonceptivos antes de viajar para evitar embarazos no deseados durante el camino. Fíjense que ya son conscientes de que van a ser violadas. ¿Cómo será la situación de negativa en sus propios países? Miles de mujeres, de niñas, buscan huir al norte, tal vez creyendo que van a encontrar seguridad, trabajo, educación. Y han convertido a toda esta población migrante en víctima de abusos sexuales. Que además es irónico porque esos abusos ya los tenían en sus países de origen y por eso huyen. Advertía Amnistía Internacional de que las mujeres y niñas de Guatemala, de Honduras y de El Salvador que están siendo agredidas sexualmente en el camino a Estados Unidos subió de un 60% a un 80% desde el 2010 hasta la fecha. Fíjense que esta es una cifra de las personas que hacen estas denuncias, porque hay muchísimas mujeres y niñas que no denuncian precisamente por su situación ilegal y para que no las devuelvan a su país de origen. Según las Naciones Unidas, de ACNUR, la gran mayoría de estas violaciones ocurren durante la travesía por México, donde el sexo se ha convertido en moneda de cambio cuando estas mujeres se quedan sin dinero para poder pagar los sobornos, que son pues a las autoridades policiales, a las migratorias, a las mafias que hacen estos transbordos, o a los mismos coyotes. Este tipo de arreglo, entre comillas, se ha vuelto tan común que existe una palabra para describirlo, cuerpo-matic, haciendo alusión a los cajeros automáticos. Estas mujeres violentadas, violadas, mancilladas, a veces no llegan más allá de la frontera mexicana con Guatemala, porque las devoran los prostíbulos, los nightclubs, los burdeles que están en estas ciudades fronterizas, donde muchas de ellas caen en las redes de trata, terminando de una vez con todas estas intenciones de migración. En este informe nos explican cuáles son las razones para que estas mujeres, en su mayoría niñas, huyan de sus países. En Guatemala, por ejemplo, el 20% de los niños y niñas migrantes han sufrido algún tipo de violencia por parte de su sociedad, por un lado de sus familias, de sus padrastros, de sus padres, y por otro, en el caso de los niños, el que proviene de las pandillas y del crimen organizado. En Honduras, por ejemplo, cada 4 niños ha sido abusado por miembros de su familia. Y en El Salvador, el 69% de los niños que cruzan la frontera sur de Estados Unidos han sido víctimas de la violencia y el crimen organizado en su país de origen. En el caso de las niñas salvadoreñas, particularmente, han hecho hincapié en el miedo a la violación sexual que sufren en su país. Queremos que escuchen el testimonio que nos cuenta Ilka Oliva. Ilka Oliva es corresponsal de Resumen Latinoamericana. Ella misma es una migrante ilegal, como ella se autodenomina, es de Guatemala, y nos relata una historia de una de estas mujeres que sufrió a lo largo del viaje todas estas violaciones y estos dolores a través de un segmento. Vamos a escuchar el relato de Ilka Oliva. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de Catalina, de la sección Transgredidas, en Crónicas de una Inquilina. Tiene 24 años de edad, es originaria de Jalapa, Guatemala. Vive en el estado de Texas. Trabaja de mucama en un hotel. Ella limpia de 18 a 21 habitaciones por día. Gana $6.25 por hora. Es indocumentada. Vive con su esposo y su hijo de 9 años de edad. Su compañero es originario de Jutiapa, Guatemala. Él cruzó la frontera en el 2005. Llegó a Texas a vivir a la casa de un primo hermano quien lo recibió. Cruzó nadando el río Bravo. También es indocumentado. Trabaja desde entonces en el oficio de albañilería. Y en el 2010 mandó a traer a su hijo, que en ese momento tenía 5 años de edad. Pagó la cantidad de $9,000 por cruzarlo por la línea. Línea llaman a las cercanías de las fronteras donde se realiza el cruce vehicular entre Estados Unidos y México. Faltaba Catalina, su esposa. En el año 2012 mandó por ella. Casados desde que ella tenía 14 años de edad y él 20. El plan era que el coyote la llevara con visa mexicana desde Guatemala hasta el Distrito Federal y allá contactar a otros coyotes quienes la cruzarían por el lado de Tamaulipas hasta llegar a Texas. Pero Catalina no obtuvo la visa y los planes tuvieron que cambiar. Ellos se fueron entonces pidiendo favores con los choferes de transporte pesado y lograron llegar a San Luis Potosí. Allá el coyote se despidió de ella y la entregó a otra organización. Las cosas cambiaron para Catalina cuando ella quedó en manos de otro coyote. Inmediatamente fue llevada a una casa bodega donde la separaron con otras mujeres que ya tenían días de estar ahí. Por la noche llegó otro coyote con otro grupo de adolescentes. Y en la madrugada fueron trasladadas a una casa de citas donde fueron obligadas a tener relaciones sexuales con varios hombres. Es el principio de un infierno que para Catalina duró 5 meses. Se les inyectaba heroína y solo se les daba de comer una vez al día. En la casa había un grupo de 19 mujeres. La más pequeña tenía 13 años de edad y la mayor 28. La niña de 13 era la más codiciada. por la que cobraban 2,000 pesos mexicanos por la cantidad de 20 minutos. La mantenían sedada y atada de manos y pies, acostada en una cama. Las otras eran obligadas a vestirse con minifalda y zapatos de tacón. No usaban blusas, solo sostén. Y eran obligadas a modelar frente a los clientes que decidían a cuál de ellas llevarse a las habitaciones. Por ellas pagaban 500 pesos mexicanos por 20 minutos de tiempo. En las orgías eran obligadas a llenarse las fosas nasales con cocaína. Por la cantidad de 200 pesos, un cliente podía golpearlas. Catalina y las mujeres fueron cambiadas de lugar por lo menos durante 15 ocasiones en los 5 meses que estuvo ahí, en las casas de citas. Al mes de habérsele privado de su libertad, los coyotes se contactaron con el esposo y pidieron la cantidad de $15,000 para dejarla en libertad y con vida. Su esposo, como pudo, consiguió el dinero. Quería a su esposa con él. Pero Catalina no sería entregada hasta 4 meses después. Entre las víctimas de trata con fines de explotación sexual con las que estuvo en cautiverio, Catalina conoció a mujeres de toda Latinoamérica. También chinas, japonesas, españolas y marroquíes. Las rotaban y cada 3 semanas eran los grupos distintos. Algunas ya llevaban 2 años ahí, porque les eran más rentables para el negocio que devolverlas. Otras que fueron secuestradas con el fin exclusivo de la explotación sexual no tenían esperanza alguna en ser rescatadas. A los 5 meses le comunicaron que sería entregada en Texas y fue trasladada a Tamaulipas, cruzó por Matamoros. Su esposo la recibió en el estacionamiento de un centro comercial. Ahí terminó un infierno, el más feroz, pero comenzaría otro, el de la reconstrucción de una vida amancillada. Porque Catalina es adicta a la cocaína y heroína. No puede dormir una sola noche de corrido. Se despierta a deshoras a causa de las pesadillas que la acorralan. Ha tenido 2 intentos de suicidio. Se cortó las venas en los brazos. No soporta que su esposo la toque, ni siquiera su hijo. La paranoia la persigue a todos lados. Están a punto del divorcio y ninguno de los dos quiere regresar a Guatemala. Ensimismada y callada, se levanta todos los días a las 4 de la mañana. Prepara el desayuno de su esposo y su hijo, el almuerzo suyo y el de su esposo. A las 6 en punto comienza su rutina laboral, que termina generalmente a las 8 de la noche, laborando en horas extras que no son remuneradas como corresponde. Una vida ultrajada en la frontera de la perversidad. Una indocumentada en el país de la falsa oportunidad. Una mujer mancillada que solo quería soñar. Y para terminar este segmento estremecedor sobre las mujeres violadas y las niñas en su paso por México, vamos a escuchar a la trovadora uruguaya Natalia Oreiro en la canción Esclava. Hasta la gran ciudad, atrás quedó su pueblito, su familia y su pesar. Llena está de esperanzas por un sueño que atrapará, le prometieron trabajo allá en la capital. Con su mejor sonrisa y su valijita vieja, va cantando Lucía mientras el sol se aleja. Al fin vienen a buscarla dos señores que le hablan, le prometen muchas cosas y ella los acompaña. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron. Ahora está encerrada, obligada a regalarse. Si llora su suerte, ya no puede negarse. No encuentra la salida a esta situación. Se le escaparon sus sueños, perdió toda la ilusión. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron. Sin embargo, en este mundo siempre hay una salida que te saca del oscuro hasta aliviarte las heridas. Desconfía de las promesas. Ayuda que te salve de esta angustia y te devuelva tu alegría. Bueno, y ahora vamos a hablar de Ucrania. Acá tenemos a nuestro especialista Pablo Gandolfo, que está siguiendo los acontecimientos de Ucrania y sobre todo los últimos datos que vienen de que finalmente ambos parlamentos, el europeo y el parlamento ucraniano de Kiev, dieron luz verde al acuerdo con la Unión Europea. Pero tiene sus matices eso, ¿verdad? Tiene sus matices porque es un proceso que se inicia, no es una ratificación del ingreso de Ucrania a la Unión Europea en lo inmediato. En realidad es una firma de un compromiso con algunas preferencias, tiene una serie de preferencias Ucrania para comerciar con la Unión Europea, pero no es el ingreso inmediato. De hecho, me parece que lo más notable, lo más novedoso de lo último que ha sucedido en Ucrania, aún más importante que estas leyes, me parece que son las leyes que votó la Rada Suprema de Ucrania, en la cual le reconoce cierto estatus de autonomía a algunas regiones del Donbass, de Donetsk y Lugansk, de estas zonas que están en armas. Dos leyes, por un lado. Por un lado, una que plantea la amnistía de todos los que combatieron y que se inició un intercambio de prisioneros. Y por otro lado, esta en la cual se le reconoce cierto grado de autonomía y de descentralización a estas regiones, que era justamente lo que pedían. Poroshenko, al interior de la propia Ucrania, desde su propio bloque, digamos, ucraniano, ha recibido críticas por esta iniciativa, que creo que la lectura más obvia que tiene es que es un triunfo de las milicias. A su vez, no es todo lo que pedían, pero es un triunfo, un paso adelante. Ucrania de algún modo está resignando parte de su territorio de facto, digamos, ¿no? Aunque aspira a revertirlo. La medida se plantea que de acá a 3 años, durante ese lapso, habrá un debate de cómo será la descentralización de estas regiones, y en 3 años tendrá un estatus definitivo. Por otra parte, el matiz que tiene esto es que esto no, esta descentralización no es para el conjunto de estas regiones, sino para algunas zonas al interior de estas regiones, que eran las zonas que estaban dominadas por las milicias, ¿no? Habrá que ver ahí cómo evoluciona. Lo que sí ha empezado a ocurrir es que hay un cese del fuego que está garantizado, bueno, por Rusia y por Europa, que se está cumpliendo, y que se están cumpliendo el intercambio de prisioneros. Aproximadamente lleva, aunque hay algunas violaciones a ese, uh-huh, a ese alto el fuego, porque tengo entendido que esta semana hubo 12 civiles muertos precisamente por bombardeos, pese a la existencia de esto. Y la otra crítica que sé que hacen algunos sectores de las milicias prorrusas, como se los identifica en el oriente de Ucrania, es que el 7 de diciembre estas leyes que vos mencionabas plantean que Ucrania va a promover la elección de gobierno, de autogobiernos en estas zonas, cuando estos sectores no aceptan que sea Ucrania, el gobierno ucraniano de Kiev, el que le organice los procesos electorales, y quieren hacerlo en forma autónoma, claro está. Y otro capítulo que tenemos antes de un poquito antes de eso es que el 26 de octubre se van a realizar las elecciones para el Parlamento de Ucrania, la Rada, porque la que acaba de votar todas estas leyes fue disuelta por Poroshenko y convocó a una nueva elección. Así que en ese día, el 26 de octubre, se va a poder ver también cómo son estos alineamientos, qué es lo que ocurre en esta zona, si se va a votar, si no se va a votar, si va a presentar diputados, cuántos van a presentar. Así que es una de las incógnitas que se van a empezar a develar en estos meses. Eso, y después otra elección más, la que mencionaba Jorge, el 7 de diciembre. Ahora, Poroshenko está débil, está clarísimo que está débil. El alto el fuego, como se dijo en un momento, lo dijimos aquí también en la radio, fue un triunfo de las milicias. No pudieron derrotarlas a pesar del poderío que tenía el gobierno ucraniano, y el apoyo y el trasiego de dinero que obviamente llega de Estados Unidos a la Unión Europea para hostilizar a Rusia en esa zona. Y por otro lado, en el marco de este alto al fuego y en el marco de estas teóricas aperturas que está haciendo Poroshenko, sigue en campaña buscando apoyo militar, está en Canadá en esta semana, buscando apoyo militar, dice, para controlar la ocupación rusa de Ucrania. En ese marco también, esta semana ha habido grandes movilizaciones de un sector que lo bancaba a Poroshenko, los nazis del sector derecho, el public sector, que se movilizaron contra Poroshenko acusándolo de estar traicionando el proceso revolucionario, entre comillas, dicen ellos, las comillas las ponemos nosotros, pero ellos dicen revolucionario, de que tantas vidas nos costó Kiev, según el private sector. Ahora, en este marco también decir que evidentemente las milicias y todo lo que se llama el Donbass están generando un levantamiento de la autoestima de los auténticos comunistas que aún quedan, y por gran cantidad, en la ex Unión Soviética. Este es un problema que evidentemente también está enfrentando Putin en la zona, porque al calor de las reivindicaciones y de la vuelta, una vuelta de tuerca en la ideologización marxista-leninista que están planteando las milicias de Lugansk y de Donetsk, se están sumando otros grupos en distintos lados, en Odessa, por ejemplo, y en Crimea, donde obviamente está esta semana ha habido un gran desplazamiento militar de Putin para asegurar, para contrarrestar la ofensiva imperialista en la zona. También hay sectores que allí están identificándose con el ideario de las milicias de Lugansk y Donetsk. O sea que se pone en marcha una cosa interesante también, que es de doble calado. Por un lado, enfrentar al imperialismo, al otaniano en Ucrania, y por otro lado también reclamarle a Putin que los tiempos pasados no los últimos de la Unión Soviética, pero los tiempos originales de la Unión Soviética fueron interesantes como para poner en práctica en la actualidad. Sobre todo cuando reverdece esta guerra fría, de algún modo, que supone este enfrentamiento en Ucrania y también en Medio Oriente, pero en Ucrania muy particularmente, ¿no? Sí, es una reacción que es muy difícil desde Argentina saber por dónde va a venir, cómo va a venir, qué es lo que va a pasar. Pero me parece que desde el 1991-89 a esta parte, todos esos países, una de las cosas que ha ocurrido es que han tenido una caída muy notable de su nivel de vida. Aparte de lo que señalabas vos, Carlos, veía una encuesta de Hungría que dice que el 73% de la gente decía que vivía mejor bajo el socialismo que ahora bajo el capitalismo, que se podían jubilar a los 55 años y ahora a los 75 siguen trabajando. Entonces me parece que eso es un proceso que más tarde o más temprano, digo, tiene que tener algún impacto sobre todo esto que vos decías, ¿no? Toda esta cantidad de cuadros que han quedado, que muchos estarán desorganizados, pero que existen, que la Unión Soviética los formó y que existen y que allí están. Y que por primera vez, por ahí desde la caída del muro, ahora lo vemos con tanta fuerza en Donetsk y en Lugansk. Eso es lo que tiene como de nuevo este fenómeno, ¿no? Y esto también, a través de la presencia de algunos internacionalistas que fueron y que están peleando junto a las milicias, también ha levantado mucho el apoyo de organizaciones antifascistas europeas que están planteando que la única manera de frenar al avance del fascismo en Europa, supongo que se estarán refiriendo, por ejemplo, a la posibilidad de que Le Pen, la señora Le Pen, se haga con el poder en Francia, y que se están dando casos como en Suecia, como en Holanda, donde grupos neonazis electorales tienen mucho apoyo de votos, es organizarse también en Europa con planteos de enfrentamiento y grupos de autodefensa también en Europa contra el fascismo. Esto se está dando a través de este trasiego de internacionalistas que van a luchar a Lugansk y a Donetsk, como en otro momento se daba en la Guerra Civil Española, que se formaban brigadas internacionalistas. Bueno, justo por eso vamos a escuchar un clásico anarquista, un canto anarquista en la plaza de mi pueblo. La plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y vamos a hablar ahora de esta nueva guerra que ha encarado Barack Obama y la OTAN, más Emiratos Árabes y países árabes que se han sumado a la coalición de derrota, dicen ellos, del Estado Islámico en Siria e Irak. Una campaña que obviamente tiene doble intención. Por un lado, tratar de aniquilar a quienes ellos mismos crearon y fomentaron, equiparon y amortizaron, sino que también necesitan, obviamente, derrotar al gobierno de Bashar al-Assad, que es como una gran molestia para llegar al objetivo que Obama e Israel necesitan, que es derrotar y golpear al gobierno de Irán. Irán, obviamente, no entra dentro de la coalición. En un momento se dijo que iba a ser invitado. Estados Unidos se lo planteó indirectamente al gobierno iraní, pero Irán planteó no entrar en la coalición porque denuncia precisamente esto, que la intencionalidad es derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Y de hecho está la resolución del Senado y el gobierno norteamericano esta semana de apoyar económicamente a la oposición, a la llamada oposición moderada de Siria. Sí, hay que recordar que la oposición moderada de Siria, de la que habla el gobierno de Estados Unidos, es el Ejército Libre Sirio, que es una de las organizaciones mercenarias que está operando. Hace un mes atrás, Hillary Clinton, cuando era funcionaria del gobierno de Obama, bueno, en realidad ya había renunciado, dio una entrevista a un diario estadounidense llamado The Atlantic, y ella decía que el error de Obama había sido eso, no dar todos los recursos necesarios al Ejército Libre Sirio para detener, de alguna manera, la creación del Estado Islámico. Pero, a su vez, el líder del Estado Islámico, que hoy se dice que es un califa, es una persona que viene del Ejército Libre Sirio, que él fue miliciano del Ejército Libre Sirio, y en realidad son organizaciones muy similares, y Estados Unidos ahora, el Congreso de Estados Unidos, aprobó esa ayuda a la oposición moderada, que en realidad no es moderada, sino gente, mercenarios armados que están combatiendo dentro de Siria. Y en una alianza internacional planteada por Estados Unidos, que es un queso gruyer con muchos agujeros, porque en esa alianza internacional están Arabia Saudita y Qatar, por ejemplo, que han financiado a estos grupos y Turquía. Ultras y Turquía. Por lo tanto, además se ha decidido Estados Unidos, no por problemas internos, no comprometer a fuerzas terrestres, sino bombardear, lo cual supone seguir manteniendo el proceso de guerra y, por lo tanto, del aparato militar industrial que tiene los Estados Unidos, y al mismo tiempo de agrandar los efectos sobre las poblaciones civiles, obviamente. Pero esto me parece que es bastante frágil, toda esta estrategia, digamos, de tratar de enfrentar al Estado Islámico, porque efectivamente Irán y el gobierno sirio han planteado sus apoyos en alguna manera a ese combate, pero obviamente Estados Unidos, que oculta que son sus verdaderos objetivos, no puede aceptarlos en esa alianza internacional. Bueno, y en este marco vamos a escuchar ahora una entrevista que hizo nuestra gente de Telesur, nuestro colega de Telesur, a José Antonio Ejido, que es un vasco venezolano, profesor de la Universidad de Venezuela, que es un entendido en temas de Medio Oriente y, sobre todo, está trabajando muy intensamente sobre lo que está ocurriendo a nivel de esta nueva guerra que ha desencadenado Obama y la OTAN contra el llamado Estado Islámico. Y también está en la entrevista Raimundo Capchi, que fue el asesor del presidente Hugo Chávez en Venezuela en temas de Medio Oriente. Ambos dan un panorama sobre qué significa el Estado Islámico y qué hay detrás de toda esta nueva escalada guerrerista. Como está formada la matriz de opinión occidental y la quieren vender al mundo los países interesados en el petróleo del Medio Oriente, para no hablar de otras cosas. Entonces, ¿qué dicen ellos? Esta es una zona dominada va desde Faluya, remontando todo esto hasta llegar a Deir Afar, que por cierto voy a decir algo ahora sobre Deir Afar. Entonces, todo esto, dicen ellos, como tiene una mayoría poblacional suní, consideran que este está ahí Daesh, y eso no es verdad. Daesh lo que domina son algunos centros poblacionales a lo largo de esta zona, más no tiene esta zona dentro de esta frontera. Un ejemplo puede ser Mosul, que es una sola zona controlada. Mosul debe estar arriba. Arriba, ya está. Mosul tiene 2.850.000, es la segunda ciudad más importante de Irak. ¿Cómo es posible que vienen desde Raqqa pasan hasta Mosul centenares de carros, miles de personas? Los satélites espía de los Estados Unidos y de la OTAN no vieron absolutamente nada. ¿Pero qué quiero decir? Cuando ellos dicen cualquier zona donde vive suní, entonces es de ellos, cosa es absolutamente falsa. Encontramos que las primeras víctimas entrando ellos en Mosul a las 24 horas fueron 500.000 musulmanes suníes que tuvieron que salir de Mosul. Por eso hasta Obama no tuvo otra alternativa anteayer de decir de que ellos no representan el Islam ni son suníes, es decir, hasta Obama lo reconoce. Sin embargo, para la nutrición de la opinión pública internacional, la formación de la matriz de opinión, donde hay uno de ellos, entonces dominan la zona, no dominan nada, y especialmente en Siria. Ahora Irak empieza a recuperar terreno que perdieron en la primera de cambio. Esta es una zona absolutamente, su mayoría aplastante es suní, pero ¿qué decir de Siria? El 80% de la población es suní. ¿Y qué representan estos terroristas asalariados? El 0,1% de la población. En la propia CIA está diciendo que llegan a 30.000. Me van a perdonar, lo voy a decir, y hasta apenado decirlo. Bueno, en Siria nada más se inmolaron 50.000. Hasta ahora, ¿ok? Es decir, de que en una frontera abierta de Turquía, una frontera que abarca prácticamente el territorio norte de Siria en su conjunto, Turquía ha adiestrado y ha permitido el ingreso de 83 nacionalidades de terroristas, y ese todos los días, 24 horas al día. Déjeme allí, yo le hago un paréntesis. ¿Cómo es posible que personas desde Francia, desde Estados Unidos, desde Reino Unido, como lo hemos visto, estén supuestamente combatiendo, claro, en esa zona del mundo? Muchas personas se preguntan y seguro que no le han encontrado una respuesta. ¿El tema es dinero? ¿Me permite una respuesta? Totalmente. Ya he dicho que son asalariados, pero estos señores que vienen, y Estados Unidos pega grito, Europa pega grito, Australia pega grito, de que hay ciudadanos de ellos que están con estos terroristas, no están por musulmanes como ellos quieren venderla. Quien maneja a todas estas organizaciones son precisamente los cuerpos de inteligencia de los estados imperialistas, de la OTAN, de Israel, de los países árabes de la derecha. Por eso que estos son miembros, estos que dicen ser de tal nacionalidad u otra nacionalidad, en su mayoría aplastante, no son musulmanes, ni están en el yihad, ni están por takfiristas, ni por yihadistas, ni nada por el estilo, sino precisamente por cuanto son las cabezas que mueve a estas bandas terroristas, que no tiene cohesión entre ellas, sino a través de sus cerebros que están al servicio de las inteligencias de los países que están interesados en la zona. Profesor Ejido, seguimos con respecto a este mapa tratando de entender cómo se mueve esta organización terrorista. Quiero centrarme en los aspectos azules, ataques recurrentes. ¿Qué pasa particularmente en esa zona? Por ejemplo, en Tikrit, ¿qué es lo que sucede allí? Que entre otras cosas, si vemos el diamante negro, eso lo que quiere decir es que allí hay bases militares estadounidenses. Mire, Tikrit era el lugar de nacimiento de Saddam Hussein. Por cierto, lugar de nacimiento de un gran patriota que echó a las cruzadas, que los árabes quieren mucho, que era kurdo, Salah al-Din, era de Tikrit también. Mire, ocurre un fenómeno. En el mes de junio, después de 3 años... de combatir en 2 provincias, Raqqa y Deir ez-Zor, de combatir en Alepo, que está aquí, sí, la segunda ciudad de Siria, han conseguido, a través de la retaguardia que tienen ellos en Turquía, establecer una especie de zonas de medio control en combate abierto contra el ejército árabe sirio, contra las milicias de autodefensa de Kurdistán, que están en esta región de aquí. Aquí hay tres cantones, esto es Qamishli, que es una zona de control del gobierno sirio, pero de población kurda y de población árabe. Hay que reconocer el gran esfuerzo de la población kurda en hacer unas milicias de autodefensa no étnicamente kurdas, sino en colaboración, en cooperación con las fuerzas populares árabes, armenias, etcétera, ¿no? Y poderse defender de un ataque que venía de Turquía. Turquía es un país de la OTAN. Después de 3 años de combate, aquellos no han podido destruir la República Árabe Siria ni derrocar al presidente Bashar al-Assad. Entonces, en el mes de junio, se movilizan aquí estas fuerzas terroristas, atacan la segunda ciudad y toman la segunda ciudad del país, aprovechándose de la debilidad política del gobierno de al-Maliki. Pero aprovechándose de otra circunstancia, los analistas señalan que se ha producido una traición en la resistencia iraquí formada por los antiguos partidarios del régimen de Saddam Hussein. Estos señores que dirige Isat Ibrahim al-Duri, supuestamente, habrían hecho una alianza criminal muy peligrosa con el Daesh y han vendido su alma al diablo y han traicionado la ideología del partido Baas, porque el partido Baas originalmente es un partido laico, no es un partido religioso, que estuvo en el poder con Saddam Hussein desde el año 68. Entonces las fuerzas simpatizantes de Saddam Hussein, enfrentadas a Maliki, han hecho una alianza con el Daesh. ¿Por qué es una alianza muy peligrosa? Porque el Daesh los va a eliminar a ellos también. Tienen un interés en tumbar a Maliki, que era el mismo interés que tiene la OTAN y que tenía Obama en tumbar a Maliki. Porque Maliki, y al final estaba aquí, lo han logrado, se acercaba al frente de la resistencia formado por Irán, por Siria y por Líbano. Y ellos quieren tumbar el frente de la resistencia. Aquí es muy importante mencionar el Valle de la Bekaa. Hace muy pocas semanas, estos terroristas del Daesh han entrado en combate con el ejército libanés en un pueblo que se llama Ersal. Es decir, el ataque es contra Líbano, contra Siria, contra Irán y contra el Irak destruido, pero que se iba acercando al frente de la resistencia. Entonces, han llegado a Tikrit con el apoyo de los antiguos partidarios de Saddam Hussein, por eso los iraníes les llaman baasistas terroristas, baasistas takfiríes, ¿no? Pero es una alianza que no va a durar mucho, porque los señores del Daesh van a acabar también con sus aliados, y es un gravísimo error que ha cometido los sadamistas, los partidarios de Saddam Hussein. Escuchamos ahora a la trovadora argentina, también de La Rioja, Natalia Barrio Nuevo, en la canción Vidala sobre Vidala. Heridos cielos que lloran. Latinoamericano, ahora vamos a dar cuenta de un festival que hicieron las juventudes argentinas en solidaridad con Palestina en la Plaza de Mayo, y allí entre banderas de Palestina y de cada una de las organizaciones hablaron varios dirigentes juveniles exaltando la necesidad de reafirmar hoy más que nunca la solidaridad con Palestina, seguir apoyando el boicot de los pueblos contra el Estado sionista y genocida de Israel. Y también allí en ese escenario estuvo presente el embajador de Palestina en Argentina, Walid Mouakkad, que habló agradeciendo a los jóvenes argentinos todos los actos de solidaridad que han efectuado, las movilizaciones, las marchas, y también obviamente llamó a respaldar a la resistencia palestina, que en estos momentos en que la prensa ya no habla prácticamente del pueblo palestino, se hace necesario no olvidar a quienes fueron bombardeados en Gaza, a quienes todavía están removiendo escombros y que les va a costar años volver a recondicionar esa ciudad que está destruida casi por completo a nivel de su infraestructura por el Estado sionista de Israel. Y además hay permanentemente peligro de ruptura del alto el fuego por parte de Israel. Ha habido ataques a pescadores que han intentado salir de las 5 millas que tienen para conseguir alimentación para sus propias familias, y al pueblo de Gaza, que sigue siendo sostenidamente bloqueado a pesar de que Israel prometió levantar ese bloqueo. Y también, obviamente, los ataques ahora se están reafirmando en la parte de Palestina que ocupa el ejército de Israel, o sea, Cisjordania, donde los colonos y el ejército están hostigando permanentemente los campamentos de refugiados, deteniendo incluso a militantes y a pobladores, y por supuesto también generando más incertidumbre sobre en qué va a parar esta tregua que se ha decretado por parte de la resistencia y del Estado agresor. Sí, vamos a escuchar un fragmento de la locución del embajador palestino en Argentina, donde agradece la solidaridad de la juventud argentina. Realmente el pueblo palestino se siente que el pueblo argentino ha sido uno de los primeros pueblos del mundo de América Latina que levantó durante esta guerra sucia contra el pueblo palestino, que levantó para apoyarlo. Por eso nosotros sentimos muy orgullosos de ustedes por esta fraternidad, por esta forma de solidaridad con el hermano del pueblo palestino. Tenemos fe con la solidaridad y el apoyo de todas las naciones en el mundo, porque la causa palestina no es la causa solo del pueblo palestino, sino es una causa de todos los mundos que creen en la justicia, que creen en la dignidad del hombre, que creen que en la autodeterminación de los pueblos. Esa es nuestra causa. Es una causa humana, es una causa internacionalista. Si defendemos a Palestina, defendemos a todos la libertad, a toda la justicia, la democracia en el mundo. Escuchamos ahora un fragmento del poema de Vicente Sito Lema, el poeta palestino, que estaba enmarcada en una acción cultural que realizaban precisamente para denunciar este genocidio y para seguir luchando para condenar a Israel como asesino de lesa humanidad. Vamos a escuchar a Vicente Sito Lema. El poeta palestino se inclina sobre su tierra y la acaricia mientras pasan las lluvias y las sombras. Por más que nos persigan y nos maten, le dice al cielo, le grita al mundo, mi patria nunca será una sepultura abierta. Hemos nacido para la vida, y lanza su risa al viento el poeta palestino, y piensa en la mujer que mañana mismo temblará en sus labios. Bajo la noche estrellada por miles de años, el poeta palestino se despide. La vida, día a día, es el exilio de la vida. Adiós, madre, prometo que cuidaré tus flores. La guerra, este martirio de los niños, más que un infierno, es el mar del laberinto. Se sale peleando hacia adelante. Adiós, madre, no temas, me entrego al viento. Mi alma es un navío, la patria Palestina es tu susurro que nos besa. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a otro trovador que estaba en este concierto, Bruno Arias, que le dedicó su primer tema a Víctor Jara. Recordar que se cumplen 41 años de su asesinato. Escuchamos a Bruno Arias en la canción El derecho de vivir en paz. Hasta la próxima semana. Con genocidio y nada más. Israel.